Queremos tomar contacto con Brasil porque arde Brasil y va a estar caliente por lo menos 2 semanas, después también va a arder Brasil. Pero mientras tanto, desde acá, de la Argentina, somos muy dependientes de Brasil, es nuestro socio estratégico y además nos sorprende, nos conmueve lo que puede estar pasando. Bruno Bimbi tiene muy, muy claro qué es lo que pasa, está allí. Hola Bruno, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás vos, Bruno? Sorprendido por esta diferencia entre Bolsonaro y el que le sigue, que es enorme. Sí, se veía venir en la última semana un crecimiento bastante fuerte de Bolsonaro, las encuestas lo estaban mostrando, sin embargo los números fueron mucho mayores, hubo una polarización que se anticipó en la primera vuelta, las últimas encuestas del sábado de Datafolia y Bope, que son las dos más importantes, le daban a Bolsonaro entre 40 y 41, y Haddad entre 24 y 25, y terminó Bolsonaro con 46 y Haddad con 29. O sea, ambos subieron alrededor de 5 puntos con relación a lo que decían las encuestas del último día. Hubo, por un lado, un voto útil de todos los que no querían a Bolsonaro en Haddad, y por el otro lado también un voto útil anti-PT que prácticamente destrozó todas las demás candidaturas del campo más de centro-derecha y derecha. Geraldo Alckmin, ex gobernador de San Pablo, que era el candidato del PSDB, el partido que fue al balotaje contra el PT en todas las últimas elecciones, desde el 89, después de Kohler, sacó el 4,7% de los votos. Marina Silva, que en la última elección había sacado el 21, sacó el 1% de los votos. Todas las demás candidaturas anti-PT fueron prácticamente destruidas por la candidatura de Bolsonaro. Está hablando el mundo de Bolsonaro presidente, o sea, es muy difícil que se dé vuelta este resultado. Eso va a ser un balotaje muy, muy difícil, porque Bolsonaro arranca ya con una ventaja inicial muy fuerte. Sin embargo, bueno, son 3 semanas de campaña en las que pueden pasar muchas cosas. En los últimos meses hubo cambios de tendencia muy fuertes, ¿no? De hecho, bueno, esta misma elección fue sorprendente. O sea, que hay que ver qué pasa en estas 3 semanas. Es una elección atípica, ¿no? Las últimas 6 elecciones presidenciales en Brasil fueron entre el PT, una coalición de partidos liderada por el PT, y una coalición de partidos liderada por el PSDB. Esto significa que eran elecciones entre una fuerza política más a la izquierda, otra más a la derecha, pero ambas dentro de los límites del juego democrático, ¿no? Hoy es una elección distinta, es una elección entre un candidato que representa al campo democrático y otro candidato que representa la barbarie, el fascismo, la locura. Claro, y ese es nuestro punto de vista, pero hay mucha gente que ha votado a Lula y después ha votado a Bolsonaro, o sea que lo que está votando es en contra de la corrupción. Sí, hay mucho voto de indignación, ¿no? Sí. Que tiene que ver con los políticos en general. ¿Sí? ¿Que tiene que ver con la indignación en relación a los políticos en general? Tiene que ver en relación a los políticos en general, pero también tiene que ver con que han destruido el sistema político brasileño, no podemos perder esto de vista. Sí. En 2014 sucedió algo inédito en la política brasileña, que es que por primera vez el candidato que perdió las elecciones no aceptó el resultado, ¿no? Aécio Neves comenzó primero a pedir recuento de votos, decir que quería una nueva elección, etcétera. Como nada de esto funcionó, porque obviamente quedó claro que no había habido ninguna irregularidad en el proceso, comenzó a conspirar para sacar del poder a la presidenta que le había ganado, que era Dilma. Claro. Un impeachment que fue una verdadera farsa, un amarracho, conducido por un tipo que ahora está preso por lavado de dinero y evasión de divisas, que se había fugado con no sé cuántos millones a Suiza, y pusieron a Temer en el gobierno. Temer le fue tan mal que llegó a tener una imagen negativa de más del 90%, de hecho el candidato de Temer ayer tuvo el 1% de los votos, y todas las encuestas indicaban que quien ganaba la elección era Lula, por 39% en la primera vuelta y por 20, 24 puntos en la segunda. Bueno, ahí lo metieron preso a Lula, de la única forma de evitar que ganara. Y con el sistema político destruido de esa manera, quien acabó capitalizando todo eso fue un loco neonazi que se presentó como antisistema, como un tipo que está en contra de todo el mundo, y que tuvo el apoyo de algunos sectores que tienen mucha estructura, como por ejemplo las iglesias evangélicas neopentecostales, las milicias, grupos paramilitares, sectores de la fuerza de seguridad, etcétera. El hacerse la víctima con este atentado que tuvo también suponemos que ayudó. Lo ayudó muchísimo. Lo disparó, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que es así y que va a ser casi probablemente el país de Bolsonaro, el que vamos a tener de vecino, el que votó mucha gente humilde también. ¿Cómo está el clima? ¿Está tranquilo el clima en Brasil? ¿Hay manifestaciones? ¿Están expectantes? No, hoy no hubo manifestaciones, pero el clima está muy, pero muy, pero muy tenso. De hecho, ayer, durante la propia elección, circularon varios videos por internet de electores de Bolsonaro, que parece que se organizaron por grupos de WhatsApp. Hay toda una red subterránea de grupos de WhatsApp con cientos de miles de personas que reciben información de la campaña de Bolsonaro, y habían ido a votar con revólveres, y mostraban los videos, como ahora se vota con una electrónica, sacando un arma y marcando en la urna electrónica, apretando los botones con la punta de la pistola. Hubo un señor ayer que fue, hoy, que fue asesinado a cuchillazos, ¿no? Sí. En Bahía, porque dijo que había votado al PT. Ahora, en un bar. Sí, estos son los violentos del lado de Bolsonaro. Bolsonaro, además, tiene algo que parece que en las audiencias es importante hoy. Es muy carismático, ¿no? Cuando habla. Porque tenemos que tratar de entender el fenómeno. Estamos hablando de la mitad del país. Totalmente. A mí me parece que Bolsonaro es un clásico fenómeno fascista. Y digo, no, yo sé que la palabra fascista está muy desgastada porque se ha usado como sinónimo prácticamente de no me gusta, ¿no? Exacto. Pero en este caso yo estoy diciendo fascista en el sentido clásico de la palabra. O sea, es un fenómeno que se asemeja en cuanto a movimiento político, creación de una figura carismática, etcétera. Es un fenómeno que se asemeja al surgimiento del fascismo italiano o del nacionalsocialismo alemán. Es un candidato que expresa, es un movimiento que expresa odio hacia la diferencia, represión a la sexualidad, la construcción de una especie de sujeto único de una sociedad como un bloque monolítico en la que aparece la figura del líder como el líder provincial mesiánico que va a resolver todos los problemas solo, que apela no a la reflexión, a la racionalidad, sino al decisionismo, al uso de la fuerza, a la exaltación de las armas. Una relación, en Bolsonaro tiene una relación casi fálica con las armas, ¿no? Y aparece él, sus hijos aparecen armados en actos de campaña, mostrando las armas en la mano, diciendo que van a liberar la venta de armas. Utiliza el discurso de odio contra las minorías, la identificación de determinados sectores de la sociedad, de enemigos externos y de enemigos internos, ¿no? En este caso, las feministas, los homosexuales, los inmigrantes, como se hizo en la época de la Alemania nazista con los judíos, la idea de identificar un sector de la sociedad y decir la culpa de todos los males la tiene esta gente, la tienen los gays, la tienen las feministas, la tienen... Bruno, te dejamos de escuchar, ¿estás ahí? ¿Te moviste? Estamos hablando con Bruno Bimbi, este periodista que vive en Brasil y que nos está informando mejor que nadie lo que está pasando en Brasil. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ahí estás. Martín Angulo te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Vos vivís hace muchos años en Brasil y hacías una descripción de, digamos, literalmente lo llamaste fascista a Bolsonaro. La población de Brasil, la mitad, ¿es también fascista? Y te lo pregunto porque, digamos, por lo menos internacionalmente la figura de Bolsonaro estuvo identificada alrededor de todas las barbaridades que dijo, todo su odio, toda su discriminación. Pero internamente en Brasil también hubo campaña respecto de impuestos, políticas sociales, ¿alguna cuestión que nosotros afuera no vimos y que los votantes tuvieron en cuenta? No, yo no diría que la mayoría de la población es fascista, eso sería una gran exageración. Ahora, tampoco podemos decir, si uno analiza el fenómeno histórico, tampoco podemos decir que en el momento en el que Hitler asciende al poder en Alemania significaba que la mayoría de la sociedad alemana quería que se terminaran a 6 millones de judíos. Evidentemente Hitler llega al poder por otras razones. Llega al poder en un contexto de un sistema político destruido, llega al poder como una figura que se vende como salvador de la patria, etcétera. Esto no significa que toda la sociedad comparta el conjunto de sus ideas. Ahora, también es cierto que las ideas de Bolsonaro son bastante públicas. Es difícil decir que no sabías lo que piensa. A ver, tengo otra interpretación. No habla de economía, no habla de política exterior, no habla de impuestos, no habla de nada de eso. Cuando le preguntan, habla de los homosexuales, de los negros, de las mujeres, de las armas. No logra salir de ahí. ¿Y por qué lo votan? Bueno, yo creo que son muchos factores. Creo, como te decía, que se destrozó el sistema político brasileño. Creo que el hecho de que hayan retirado durante la mitad de la campaña al candidato que ganaba. Digo, Lula ganaba estas elecciones por 24 puntos de diferencia en el balotaje, según las encuestas, y podía hasta liquidarla en primera vuelta. Pero de todos modos lo que está planteando Martín es otra cosa. Entre las opciones que hay, si se elige un candidato de derecha, de extrema derecha, podemos decir, casi está a la derecha de Trump, tiene que haber otras razones, porque no es lo mismo votar a uno que a otro, y si no hubieran votado al candidato de Lula o hubieran votado a Ciro. Hay un tema que nos guste o no, que es que Bolsonaro se plantea, sí, aunque no hable de estas cuestiones, viene a ser para muchos la fantasía de un partido nuevo que no es corrupto. Sí. Y de eso también hay que hablar, porque si no, no se comprende qué es lo que está. Totalmente. Bolsonaro logró canalizar para mucha gente esta idea de que él es el antisistema, la idea de que todo el sistema está podrido y que él es la figura que viene de afuera del sistema, lo nuevo. Lo cual en realidad es una gran mentira. Bolsonaro forma parte del sistema político, es diputado hace 30 años, tiene a todos sus hijos en la política, dos de sus hijos son diputados, uno es concejal, y Bolsonaro está involucrado en montones de escándalos. Pero la mirada de la gente es que está un poco afuera, ¿no? Exacto, porque justamente él ha logrado imponer un discurso por fuera de la discusión tradicional de la política, o sea, él habla de todas estas otras cosas, y mucha gente no identifica la actuación concreta, real de Bolsonaro en el sistema político. Bolsonaro fue aliado de varios gobiernos, y el partido al que pertenecía hace poquito, cambió de partido antes de las elecciones, el Partido Progresista, que no es progresista, bastante de derecha, es el partido con más personas investigadas en la Operación Lavallato. Es muy interesante, disculpen todos, pero resulta que un poco se nos vienen las noticias de las 13:30 que nos interrumpen. Es muy interesante lo que dijo Bruno, lo que planteó Martín, el tema este de no saber qué va a hacer. Él no habla de economía, dijo Bruno, no dice voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer lo otro, es un interrogante, es una... no sabemos. Y de hecho presentó a un posible ministro de Economía, porque esa fue su manera de escaparse del problema. Lo dijimos con Guedes, ¿no? En televisión dice, hablen con Paulo Guedes, sí. Él va a ser mi ministro. Paulo Guedes hizo una serie de propuestas en las últimas semanas que el propio Bolsonaro tuvo que salir a decir, no, está bien, dice que hable con Paulo Guedes, pero en esas cosas que está diciendo no estoy de acuerdo. Así estamos, Martín, Bruno, sin saber qué es lo que va a pasar y con este riesgo casi cantado de que Bolsonaro sea presidente, esperando que no haya más situaciones de violencia, pero vos describís, para concluir esta comunicación, que el clima está tenso. Sí, muy tenso, muy tenso, muy asustador. Muy asustador. Bruno, te mando un abrazo, te agradezco muchísimo que en medio de todo este trabajo que estás haciendo para varios lugares a la vez, simultáneamente, te hayas tomado unos minutos para hablar con Radio Nacional. Gracias a vos, un beso grande. Un abrazo, Bruno. Bruno Bimbi, desde Brasil, nos contaba cómo está la cuestión. No se termina de entender por qué esta elección. Hay un voto castigo, claramente, y una interrogante gigantesco. ¿Qué va a hacer Bolsonaro, el candidato menos pensado, que en las últimas semanas llegó a ser presidente o va a llegar a ser presidente de este gigantesco país vecino que tanto nos influye? Por ahora los mercados argentinos están tranquilos, lo tenemos al falso Marcelo, lo tenemos a Matías que nos va a informar y vamos a hablar de la tarifa de gas. No hay más remedio.